A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Comenzamos con A la Vuelta, nuestro programa de los martes a las 18 por Radio Nauta 106.3. Te podés comunicar a 451-6917 o a lavueltaradio@gmail.com o por Instagram a lavueltaradio1063 Twitter. Te aclaramos que no podrán pasar llamadas al aire, pero vamos a contestar cada uno de los mensajes recibidos. Palabra. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes. Una palabra clave en nuestras vidas para compartir ideas con los oyentes. Nuestro diálogo comienza con ustedes. Esto es para ustedes. Vamos todavía. Somos Marta Melián y Paula Iriarte. Hoy, ausente con aviso, Paula está con una angina que no puede ni hablar y con mucha fiebre. Mejórate, Paulita, te queremos. Con el periodista de cabecera, Pablo Chipola, el toque de humor y actualidad de Javier Navarrete. Y bueno, vamos a empezar que un día como hoy, 12 de junio, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Bueno, un día como hoy, en 1295, el Papa Bonifacio VIII nombra a Jaime II de Aragón, rey de Cerdeña y Córcega. En 1474, en La Nava, Huelva, ante la negativa de los vecinos de ir a morir a la guerra contra Portugal, Isabel I manda a Pedro de Trujillo con hombres armados para apresar a todos los vecinos rebeldes. En 1665, en Nueva York, recuerden que Nueva York en el año 1600 era neerlandesa, así que era un asentamiento neerlandés de Nueva Ámsterdam. Los británicos instalan un gobierno municipal. Es la primera vez que los ingleses ponen su pie en Nueva York. 1901. Cuba consiente convertirse en un protectorado estadounidense. En 1935, en Buenos Aires, se firma el protocolo que pone fin a la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Les cuento, la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay fue la última guerra de trincheras del mundo, la guerra más terrible que se puedan imaginar entre dos países por los intereses de dos petroleras extranjeras, la Standard Oil y la Deutschland Oil. Querían la salida por el Atlántico vía Río Paraná. Esa era la pelea. Murieron tanto por las balas como por las pestes, porque las aguas estaban infestadas de paludismo, fiebre amarilla, malaria. Bueno, fue un desastre, una guerra tremenda. Intervino como árbitro el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas. Por eso se firma en Buenos Aires el protocolo de paz. En 1940, Saint-Valery-en-Caux, en Francia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 13.000 soldados británicos y franceses se rinden al mariscal nazi Erwin Rommel. En 1942, en el marco del Holocausto judío, la futura escritora Anna Frank, una nenita. Recuerden que nació en 1929 y en 1945 murió en un campo de concentración. Recibe como regalo un diario en blanco. Es su cumpleaños 13º. Ahí escribe su diario de Ana Frank, su famoso diario. En 1956, en la cárcel de Las Heras, ubicada en el barrio de Palermo, Buenos Aires, la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu ejecuta al general Juan José Valle debido a su apoyo al gobierno democrático de Juan Domingo Perón, derrocado en 1955. Al poco tiempo, al año siguiente, lo fusilan también al general Cogorno. En 1964, en Sudáfrica, Nelson Mandela, activista anti-apartheid y líder de la ANC, es condenado a cadena perpetua por sabotaje. En 1967, la Unión Soviética lanza hacia Venus a la sonda espacial Venera 4, que se convierte en la segunda sonda en entrar en la atmósfera de Venus y en la primera en enviar datos sobre ella, es decir, sobre Venus, ¿no? 1974. Esto nunca me lo voy a olvidar. En Buenos Aires, el presidente democrático Juan Domingo Perón sale por última vez al balcón de la Casa Rosada. Estaba con un sobretodo con un cuello de piel. Había llegado recién de Paraguay. Muere el 1 de julio de ese mismo año. 1991, en Rusia, Boris Yeltsin es elegido presidente. En ese año también, la ciudad rusa de Leningrado recupera su antiguo nombre de San Petersburgo en honor a Pedro I. 1994, primer vuelo oficial del avión birreactor más grande del mundo, el Boeing 777. Y es el día de la negación al trabajo infantil, de la prohibición al trabajo infantil. 12 de junio, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en 2002 para concentrar la atención en la magnitud del trabajo infantil y en las medidas para erradicarlo. El 12 de junio de cada año, el Día Mundial une los esfuerzos de gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y muchos otros actores en el nivel local, como escuelas, gobiernos locales, en la campaña contra el trabajo infantil. Terminamos con efemérides. Después vamos a recordar nuestro día, el Día del Periodista, pero un ratito, dentro de un ratito. Ahora seguimos. Vamos a hablar sobre la fundación de la Gaceta, ya que estamos. Mariano Moreno guardó un perfil bajo. No era como Castelli o como French o Beruti. En el Cabildo del 22, ni anduvo por la plaza con los chisperos. Su protagonismo comenzó el 25 de mayo de 1910, al asumir la Secretaría de Guerra y Gobierno de la Primera Junta. Desde su cargo en la Junta desplegó toda su actividad revolucionaria. Bajo su impulso, la Junta produjo la apertura de varios puertos al comercio exterior, intentando combatir el monopolio de los contrabandistas. Moreno participó activamente en la creación de la biblioteca pública. Decía: "Nada hay más digno de la atención de los magistrados que promover por todos los medios la mejora de la educación pública". El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó el órgano oficial del gobierno revolucionario, la Gaceta de Buenos Aires, donde escribió: "El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires". Y acá está con nosotros el historiador Jorge Troisi. Adelante, Jorge. Jorge Troisi, nuestro historiador, que ya estuvo la vez pasada con nosotros. nos va a hablar de la historia de la prohibición del aborto en la Iglesia. Un tema candente en estos momentos. Hola, Jorge. Buenas tardes. La idea hoy era un poco hablar de un personaje bastante particular, que es Pío IX, Pío IX, que es el papa que en la historia de Roma ha durado más tiempo como papa. Más de 30 años. Él ha sido papa en la segunda mitad del siglo XIX. Y muy pocos lo saben, pero fue el primer papa que visitó América Latina. Llegó a América Latina en la década de 1820, no como papa, sino acompañando a una misión que iba a establecer de nuevo las relaciones entre Roma y las nuevas naciones de América Hispánica, que habían roto con España durante el periodo entre 1820 y 1823, cuando España había habido una revolución liberal. Entonces se había volcado la monarquía no se había volcado, sino que obligadamente, a partir de esa revolución liberal, España de pronto fue un país liberal, y entonces ahí vio Roma la posibilidad de restablecer las relaciones con los países hispanoamericanos. Y ahí es parte de una misión que se llama la Misión Mussi. Mussi es uno de los sacerdotes que está a cargo, enviado de Roma, de restablecer las relaciones con el Río de la Plata. En el Río de la Plata no logra mucho, pero sí comienza a establecer de alguna manera relaciones, sobre todo con Chile y con algunas regiones de Sudamérica. Entonces pasa por aquí el que después va a ser Pío IX. Y está el mito de él, ¿no? De esa comida que a él le gustaba, que por eso hoy llamamos Pío IX. Exactamente. Exactamente. ¿Querés que te comente ahora lo que sucede? En la segunda mitad del siglo XIX es un momento del liberalismo, es un momento del individuo, y entonces la Iglesia, que hasta ese momento se había encontrado un poco desorientada con respecto a qué hacer frente a ese liberalismo, esa idea del individuo, comienza a retomar un camino de una contraofensiva, tipo el imperio contraataca. Entonces comienzan con Pío IX, que en un primer momento parece ser un hombre que va a aceptar las reformas liberales, cuando se ve cada vez más acorralado, porque es parte también del proceso que es la unificación italiana, en donde el poder de los estados pontificios queda muy limitado territorialmente y en cuanto al poder, y cuando las naciones, tanto de Europa como de América Latina o América Hispánica, van separando lo que le correspondía al Estado de lo que le corresponde a la Iglesia, comienza a establecer una serie de dogmas. Dogmas que en algún momento se habían discutido en la Iglesia y otros que no. Y así que todo lo que nosotros entendemos hoy, o el catolicismo entiende hoy, como que ha estado desde tiempos muy antiguos, se ha establecido en la segunda mitad del XIX como esa contraofensiva contra la modernidad. A saber, por ejemplo, la infalibilidad del Papa es parte de este dogma de Pío IX en su Concilio Vaticano I, que justamente el Papa Francisco hace un mes confesó que se había equivocado con respecto a lo que había sucedido en Chile, con respecto a un acto de pedofilia de un obispo. Al confesar que se había equivocado, puso justamente en cuestionamiento la infalibilidad del Papa. Fue algo que los medios de prensa no prestaron atención, porque es un hecho inédito. Otra de las cuestiones, porque Pío IX era un admirador de María, establece él también el dogma de la virginidad de María. Y finalmente, lo que es más interesante para lo que nos respecta a nosotros, la prohibición del aborto es de esa época. O sea, la prohibición del aborto con respecto a la Iglesia Católica no tiene más de 150 años. Y en diferentes momentos de la Iglesia Católica fue aceptada o fue discutida. Así que no es una cuestión que venga ni de la Biblia ni de Jesús. Me dejas pasmada. ¿Cómo fue aceptada? Sí, sí, hubo momentos en que el aborto fue aceptado. Fue aceptado entre los primeros cristianos, en los del siglo II, en el siglo III, hasta el IV. Y después entró en discusión, y algunos filósofos incluso de la Iglesia han pensado que no debía haber prohibición. Pero frente al avance del liberalismo y esta idea del individuo, que la Iglesia siempre consideró que era su enemigo, esta modernidad La iglesia sale con esta contraofensiva a establecer patrones de comportamiento para sus feligreses en los cuales no tenía que haber dudas, porque es también un periodo de centralización de la iglesia. La iglesia, como conocemos nosotros, no ha sido siempre una entidad autónoma y centralizada. Ha intentado varias veces a través de concilios. El Concilio de Trento es uno, que fue más o menos en el mismo momento que se está descubriendo América, y el otro muy fuerte es este Concilio Vaticano I, en el cual se intenta centralizar ese poder de la iglesia. Entonces, en ese aborto que aprobaban en ese momento, ¿qué justificación tenían? No, aprobaron en diferentes momentos de la historia de la iglesia. Sí, pero lo que establece la iglesia a fines del 19 es la prohibición dogmática de ese aborto. Porque no todas las religiones consideran el comienzo de la vida al mismo momento. No. La iglesia judía lo considera en otro momento, considera en el momento del propio nacimiento. Hay otras iglesias que consideran la concepción. Las diferentes religiones toman diferentes momentos como comienzo de la vida. Y eso también se discutió al interior de la iglesia, de lo que es la iglesia cristiana. Pero según el catolicismo, ni bien el esperma toma contacto con el óvulo y se forma el huevo cigota, ya es un ser vivo. Según el catolicismo, que lo estableció en la década de 1870. Ah. A partir de discusiones, porque también se discutió al interior de la iglesia. Lo que pasa es que después se cerró y se estableció, bueno, a partir de ahora este es el dogma, esto es lo que hay que creer, y si no se cree, se está fuera. Me dejas helada. Es que todo tiene una raíz histórica. Sí. Y ahora también las cuestiones religiosas en el Senado, y que mañana lo van a definir. Exactamente. Tiene también una coyuntura histórica y pertenece también, como la idea del individuo y la idea de la permisión del aborto, también tiene una raíz histórica, también la de la prohibición. Son todas coyunturas históricas y responden a concepciones del individuo y a contraconcepciones del individuo. ¿Y vos qué pensás, no como historiador? ¿Querés ir a otro tema después de esto? Pero como ¿qué pensás fuera de ser un historiador como persona? Como persona pienso que tiene que ser legalizado, por supuesto. Sin lugar a duda. Pero pienso también que el Estado tiene que ofrecer todas las herramientas para ayudar a las personas que estén en esas condiciones, a proteger y a dar cuidados, a aconsejar. Creo que la ley en Uruguay es bastante interesante en el sentido de prestar apoyo a las mujeres que quieren abortar y ofrecerle todas las herramientas del Estado para que lo repiensen. Y se ha logrado que en muchos casos, en un porcentaje bastante importante, se ha revertido eso a partir del apoyo institucional del Estado. Exactamente. Claro. Uh-huh. Cambiamos de tema, Jorge. Bien, sí. ¿Querías hablar de Fede Moura o...? A partir de este homenaje que había sobre Federico Moura, ¿qué decir de Federico? Esto es más bien personal, porque Federico Moura me acompañó en todo el crecimiento en la adolescencia. Sí, me acuerdo. Desde que estábamos en primer año, y que creo que fue en el País de los Niños donde lo escuchamos por primera vez en el juego del samba, muy a principios de la década del 80. Y lo escuchábamos divirtiéndonos y quizá no sabiendo tanto, o íbamos de a poco comenzando a entender qué decían sus letras y su música, y que prestaban atención a nuevas formas de concebir concebir la sociedad y la cultura, a partir de pensar que divertirse y ser feliz no era un pecado, sino que estaba permitido, y que era un poco con ese sentido hedonista, ese sentido de disfrutar la vida, de sacarnos pesos de encima. Lo fuimos aprendiendo poco a poco, y tenían un sentido tan profundo, una profundidad ética y estética a la vez. Como solo él, bueno, y también uno de sus letristas, Jacobi, era que lo entendían. Y nosotros, mientras tanto, íbamos creciendo a partir de eso. Muy criticado en su momento por diferentes sectores. Quizá el primero que lo entendió fue Charlie García, ¿no? Una gran pérdida. Virus sigue existiendo, pero Virus siempre va a ser Federico. Gracias, Jorge. No, al contrario. Gracias a ustedes. Por todo. Gracias a ustedes. Ahora nos vamos a comunicar con Pablo Chipola. El tema de Virus se refiere a un libro, del irlandés James Joyce, sobre el libro Ulises, en el cual uno de los personajes se masturba y lo llama una luna de miel en la mano. Hola. Martita, querida. Hola. Hola, Martita. ¿Cómo estás, mi amor? Sola. Bien, estás sola hoy. Hola, hola. Bueno, qué genial. Hola, hola. A ver acá. Hola. Hola. Marta. Hola. A ver ahora. Hola. Hola. Hola, Marta. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí te escucho porque estaba con otro coso. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás sola, Diego? Sí, estoy sola. Recién estuvo Jorge hablando de la... del aborto. Sí. Y de la iglesia. Era su tema. Bueno, yo pensaba, como siempre, hablar de varias cosas. Pensaba hablar en nombre de esta columna. Y pensaba hablar de eso, pero bueno. Primero pensaba hablar de otras cosas. Te había prometido que le iba a meter frases de Virus. Dale. Puedo espiar sin discreción, como un boyé en vacaciones, ¿no? Sí. Bueno, parece que uno de los proyectos del gobierno son el miércoles 18, o sea, este miércoles no, sino el que viene, meter, no, el miércoles 18 no, estoy diciendo mal la fecha, pero bueno, así estaba, el miércoles 20 va a ser. Miércoles 20 va a ser, sí. Bueno, la idea es aprobar la reforma procesal penal con unos cambios, porque esta reforma se había aprobado en diciembre de 2014 y no entró nunca en vigencia. Y hay un proyecto de Rodolfo Urtubey, no sé si te suena el apellido, es el hermano. Más vale. El hermano del del oposicialista, como dice Berbisky, Urtubey, mediático, con pretensiones de presidenciales. Bueno, el proyecto tiene 66 artículos, tiene un montón de cambios, y hay algunos muy sutiles, como saca la palabra real de cuando se habla de peligro, ¿sí? Básicamente lo que se pretende con esto es legalizar el espionaje, y básicamente de sectores opositores, y en pocas cuentas se apunta contra las libertades civiles, ¿sí? Al Estado se le va a permitir hacer lo que Macri ya hizo en la ciudad de Buenos Aires, inventando causas para poder pinchar teléfonos. Y obviamente el proyecto es perpetuarse en 2019 en el poder, tratando de espiar a la oposición, una especie de Watergate, pero bueno, tienen los medios de su lado. Si tiene todos los medios de su lado. Sí. Todavía le sostienen la mano para el año que viene, veremos si a los medios le conviene otra cosa. Hablamos de medios hegemónicos, por supuesto. Obviamente. Si no le sueltan la mano, van a querer tirar otros 4 años. Sí. Otra de las cosas de las que pensaba hablar, ausencia que vuelve a traer el recuerdo de cada día, algo que va a quedar en el recuerdo es el incentivo docente, porque el presidente ya decidió que desde el año que viene se deja de pagar el incentivo docente, otro derecho que perdemos los docentes que habíamos ganado por allá por el año 2000, luego la carpa blanca que se levantó precisamente cuando salió el incentivo docente, ¿sí? Es un derecho adquirido que se pierde, se va a perder, simplemente por una decisión presidencial, por supuesto sin debate, sin leyes, ni nada. Otras cosas de las que empezaba a hablar, perfecto, hermoso, veloz, luminoso, como escuchábamos recién, el dólar, ¿sí? Lo de hermoso, bueno, viene de la canción. El pero, dólar no, subió 50, esta no tarde, techo, no, terrible, ¿sí? Terrible. Está como la casa de un pordiosero, ¿no? Sí. Sin techo. Directamente no. El central había anunciado su escenario la semana pasada que no iba a intervenir. Hoy tuvo que intervenir. Obviamente, porque en minutos, claro. Tirados a la basura, sí. para controlarlo, así que no pueden cumplir ni una semana sus propias palabras. Bueno, todo indica que el acuerdo con el FMI tampoco frena el dólar, más bien lo impulsa hacia arriba. Y con... endeudados. Sí, endeudadísimos, 180 mil millones sí. De deuda. Sí, estremece todo, un porvenir espantoso. 80 mil millones de fuga de capitales, un global de 300 mil millones de dólares perdidos. Pablito, el encuentro en Quebec de los dos, ¿para qué fue? ¿Para la fotografía o tenían que hablar otra cosa en secreto? No estoy ahí. ¿Qué? Estuve ahí, así que no podría... No, ¿pero qué te imaginas? Pero todos sabemos que este gobierno es el gobierno de la imagen, ¿sí? De la puesta en escena. Siempre hay alguien que está dirigiendo una... Se vio en imágenes cuando salías al subte como dos ciudadanos comunes de Larreta y Macri. Y sí. Se vieron imágenes de alguien que se copó y grabó el making of, cuando le dicen que salgan ahora, atrás la gente, como si fuera una escena real, son todas actuaciones, el colectivo ya se ha visto también, y muchas otras. No creo que escape de más de demostración de fuerzas que otra cosa. Bueno, una cosa más de la que pensaba hablar, me adueño así, súper fino, esa no, tenía otra. Y sin embargo, no sé dónde estás, ¿sí? Las dos CGT, la CGT no sabemos dónde están. Las dos CTA van a parar ese jueves. No sabemos. Sigue jugando al misterio, no se decide. No sabemos ya qué está esperando para hacer un paro general. Recordemos que a Cristina le hicieron 6 o 7 paros generales por solamente el impuesto a las ganancias, que ahora alcanza a más trabajadores que antes, pero la CGT todavía no se decide, así que no sabemos dónde está, como decía la canción romántica de Federico Moura. Que hago en Manila, en el tema, bueno, ahí estamos esperando que se decida a un paro general. Por lo pronto va a haber paro provincial, va a haber un paro de CETERA y de SUTEBA, y después el Frente Docente el viernes, los gremios más fuertes, que además estamos esperando todavía la paritaria, sin techo, con cláusula gatillo, todo lo que se está perdiendo en este tiempo. Pero bueno, vamos a hablar, y no muy extendidamente, porque ya estuvo hablando de eso Jorge, pero vamos a decir este título: Me adueño de superficies de placer. El Estado hace muchos años que mira para otro lado la cuestión del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, y sí, se adueña o se arroga una potestad sobre el cuerpo de la mujer. Sí. Yo como hombre no quiero intervenir demasiado, entonces es una discusión en la que hay que escuchar a la mujer. Solo lo que podemos hacer es acompañar su lucha. Pero bueno, el cuerpo es de la mujer y debería ella poder decidir y no ser criminalizada. Además, bueno, esto es una opinión personal, pero además sabemos muy bien que no es lo mismo tener que abortar o decidir, seguramente una situación dolorosa de por sí, decidir un aborto siendo pobre que siendo de una familia no acomodada. Totalmente, entonces, Pablito, entonces estamos hablando de derechos, desde ¿no? luego estamos hablando de otra cosa. Desde yo me acuerdo de mi época, de cuando era joven. Sí. Si a alguna chica le pasaba eso de quedar embarazada, era un pecado mortal. Claro, tenía que ocultárselo hasta a los padres. Exacto. Y tenía que caer en cualquier carnicera. Exacto, exactamente. Claro, y se morían con una hemorragia, con cualquier cosa, bueno, se morían. Hablamos de cifras, en este caso a mí me gusta dar cifras, no porque los números sean más importantes que las palabras, pero bueno, para saber de qué hablamos. En este caso es muy difícil dar cifras exactas porque no hay, como sabemos, datos oficiales de una práctica ilegal. Totalmente. Pero hay cálculos aproximados, rondan los 500.000 abortos anuales en nuestro país y lamentablemente rondan los 3.000 muertes por mala praxis. Mala praxis, claro, claro. En general, por no estar dadas las condiciones, problemas posteriores a la intervención, que por supuesto no puede después volverse a ser atendida a esos lugares. Bueno, un montón de cuestiones que sufre la gente que no tiene el acceso gratuito a una intervención. Y bueno, también hemos escuchado en muchos oradores y en muchas manifestaciones públicas cuestiones como ir para atrás, no solo ir para adelante en el tema, sino de hablar de que un feto de un producto de violación es igual al de un embarazo deseado, ese tipo de cuestiones, con lo que están haciendo o pareciendo que quieren hacer es dar vía libre a los violadores, porque total, no solo no se hacen cargo, sino que la mujer se ve obligada moralmente a seguir con un embarazo no provocado. No, ¿verdad? Provocado. Lo cual son pasos para atrás, porque además la ley ya de por sí, así como está, con todos los defectos y todo lo que no está cubriendo, tiene una postura. El problema es que la mayoría de los centros médicos no quieren hacerse cargo, los médicos mismos no quieren hacerse cargo de esa intervención, y en muchos casos demoran la decisión y ya después es riesgoso. Es riesgoso para la vida de la chica, sí, claro, claro. Claro, pero claro, bueno, claro. Hemos visto cuestiones terribles como nenas de 11 años, 12 años, sí, que tienen que seguir con un embarazo porque nadie se lo... Violadas por un padrastro, un hermano, claro. Y nadie toma la decisión a tiempo, y después es más riesgoso producir la interrupción del embarazo que llevarlo a cabo. Pensemos con de nenas de 12 años que tendrían que estar en otra situación y se ven en esa, y encima con la carga de la crianza. Es que una nena con que haya tenido la menarca apta para quedar embarazada en cualquier momento. Exacto. Claro, bueno, claro. Claro. Me acordaba de chicas también que se casaban finalmente obligadas, embarazadas, y todo el mundo chismeando. O sea, era una cosa espantosa, Pablo. Tenía que ser rápido, rápido para las habladurías. Y la podían pilotear, hablan de ¿cómo se llama? De, 7 medellinos y la podían meter entre el casamiento. Anotarla después, totalmente. Sí, pero sí, a veces sí, se enteraban mucho más tarde. Sí, y se complicaba. Sí. Bueno, esperemos que haya mesura y también esperemos que no aparezca el capitán Beto después, con Beto con de corta, ¿no? Porque ya veo que es una lucha tan larga y después van y vetan la ley. Ay, por Dios, ocurra, espero que no. Ayer hablábamos en la facultad con militantes que estaban a favor de la despenalización del aborto y decían que en ningún lado se había discutido la ley y no había sido aprobada. Podría llegar a ser lamentablemente el caso si la presión de la iglesia y de otros sectores sobre los que están decisos, ¿sí? siempre los hay, recordemos que los... Pero lo escuchaste a Jorge, yo no sabía que dijo. Sí. Son situaciones realmente muy lamentables. Sí. Bueno, esperemos que no pesen, como en su momento para el matrimonio igualitario hubo presiones, pero triunfó la cordura. La cordura de la ampliación de derechos. Lo mismo pasó años atrás, remontándonos al año 85, si no me equivoco, con el divorcio vincular y otras leyes que han ido saliendo. 85 fue. Sí. 85, sí, y se han ido, bueno, modificando en parte nuestra vida, pero para bien. Para bien. Esperemos que triunfe la cordura y que esto siga su camino hacia el Senado. Esto mañana es el gran debate, va a haber vigilia, se supone que va a durar la sesión hasta la madrugada del 14, también hay que estar atentos porque se quieren votar otras leyes aprovechando la distracción, entre comillas, por... La ley más importante que se vota, que es la del aborto. Hay otros proyectos, no llegué a anotarlo. ¿Que pasen desapercibidos? Ah, claro, como siempre. Quieren meter un par de cositas mañana y sobre tablas y ese tipo de cosas. Sí, sí, eso estuve leyendo, sí. Bueno, Martita, hasta aquí llegamos. Pablín. No tenemos un chiste, pero bueno, te lo debo para la próxima. Siempre estamos esperando alguna buena noticia. Un beso enorme, Pablito. La buena noticia es escucharte. Bueno, muchas gracias. Esperemos que arranque bien la selección, que al fin y al cabo es una distracción el deporte y no debe serla para la realidad, para la no dejar al gobierno lo que quiere, pero por lo menos tenemos que tener un rato para entretenernos con los seres queridos cuando juegue la selección. Un beso grande. Otro para vos. Chao, mi amor. Hasta luego. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Percusión, lunes a las 20. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En la República Argentina es la hora 18:45. Temperatura 12 grados, humedad 75%. Les voy a decir un relato, El beso se llama, de María Cristina Ramos. Vino a decirme que la había besado, a la mujer de azul, la de su sueño. Vino a decirme nada más y todo esto, en la heredad de transparencias que nos había tendido la vereda. Me lo dijo con la voz que tanto quise y en un tono arracimado en lo secreto. Estaba como siempre viniendo del trabajo, 7 horas de pie, gente que sale y entra. Salario tan llovido. Su abrigo de medio tiempo aún despedía el olor a vainilla del encierro. Cerca de las espigas, para que me llegara su voz casi murmullo, brotecito escondido de retama, menos mal que te encuentro. Yo la estaba besando y era hermosa. Entonces, mientras rozaba con mi dedo el límite gris de su solapa, ¿quién es ella? Sabiendo que no iba a responder a lo que no se pregunta, pero cerca, sintiendo otra vez su respiración algo intranquila. Pasó el bosque con su bandada de sombras, pasó el color adamascado de algún abril lejano y con su paso de ángel el silencio. Está en la lista de los dulces, dijo con los párpados bajos, replegando al misterio el nombre que jamás nadie escucharía. Pasó un carro, el cloquear de los cascos del caballo. Una mujer cerró una ventana que cantaba. Yo la estaba besando y era hermosa, pero se deshizo en el aire. Se me fue de las manos. Tengo en la piel aún las flores del vestido, dijo. Estábamos viviendo en ese instante alhaja inesperada, cumbrecita de sol donde es posible el secreto. Lo acompañé a buscar en el aire los vestigios que había dejado ella, la de azul, que yo no conocía. Lo acompañé a guardarla en alguna línea anónima de su sonrisa en la penumbra. Permanecí con él el tiempo en que empezaba otro siglo de su espera. Después me dejó como siempre una caricia en mi cabeza y se fue. Se fue borrando otra vez entre los muertos. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil. A la vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes, y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte. Nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola. Con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Columna bajo palabra con Javier Navarrete. Hola, Javi. Hola, Martita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? La verdad que muy bien, y realmente después de escuchar esta cortina, a todo lo que nos evoca, ¿no? Todo lo que evoca, ¿no? Los propios, sí. Lo de los otros, los que están. Y los que perdimos. Están, ¿sí? Sí. Así que, y una canción que va perdurando en el tiempo también, ¿no? Esta de Piero. Tal cual. Tal cual. Y eso es viejo, mi querido viejo, ¿no? Qué forma más hermosa de uno de apropiarse del lenguaje. Que se te hace un nudo en la garganta, ¿no? Cada vez que lo escuchas. Ese vínculo, ¿no? Tan hermoso. Sí. La verdad, en la radio, cuando decimos, bueno, esta columna bajo palabra, y decir, bueno, ¿por qué evocar o nombrar o mencionar una fecha como la del próximo domingo? Recién faltan algunos días, cuando por ahí la agenda está tan cargada de otros temas, como ha sido recientemente, y hoy lo hablaban muy bien en el programa, el Día del Periodista, el domingo, que fue Malvina, y uno podría decir, pero pará, recién el domingo que viene estamos organizando, y las familias y las personas están, y los amigos y los hijos, por ahí dispersos en un lugar, de una ciudad a otra, a veces entre hermanos, entre nietos, a veces, ver dónde nos juntamos. Con ese pretexto nos juntamos. Sí. Exacto. Entonces uno podría decir en radio, bueno, pero esperemos al programa que viene y vemos qué tal anduvo todo, cómo estuvieron esas pastas, cómo estuvo el asado, quién lo hizo, ¿lo hizo el papá o el hijo le hizo ese regalo un poco a su viejo y tiró algo, un pedacito de carne a la parrilla para rememorar juntos ese día? Y la verdad que hoy pensamos un poquito con vos, Marta, cuando hablamos, que queríamos abordar este tema, la importancia de decir, pará, hablemos un poco en la cocina, en el back, de lo que sería la preparación de esos días, de qué significa, porque después, cuando ya pasó todo, bueno, ¿por qué mejor un poco sacudir un poquito a los remolones, a los que todavía no piensan en eso, dejan que ese día se le venga encima? Y lo arman, o lo diseñan, o lo planifican de la misma manera que lo hacen con cualquier otro domingo. Bueno, si se da y se reúnen, pueden decir algunos, hacemos una comidita, y si sí, y si no, no. Entonces esto es un poquito una invitación, un empujoncito, tal vez para aquellos hijos o hijas que no están tan bien, que estén reñidos por algún problemita, que estén un poquito distanciados, para que, bueno, ya vayan pensando en hacer una llamada, en decir, che, estás complicado, ya voy yo, y si no es el mediodía, vamos a la tarde, nos juntamos a tomar unos mates y hacemos algo, ¿sí? Es una de las celebraciones más emotivas, más fuertes. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Y vos que lo festejás como padre también. Bueno, yo recién, ya ahora mi nena cumplió 3 años. Claro. Y esto se disfruta muchísimo, está bueno mientras esté. Mientras uno sea papá y uno haya instaurado y haya advertido, se haya dado cuenta de todo lo que significa para uno, los que tenemos la posibilidad, aunque grandes y todo, de como decía Piero recién en la canción, que ya camina lento, ¿no? Sí. Y nuestros viejos están grandes y por ahí lo podemos saludar, llamar, viajar a veces y reunirnos igual. Y tal vez, como decías vos también, Marta, que ellos ya no están tan bien. Los que no están. Mirada. Claro. O que están desde una manera muy muy especial. Y así muy brevemente, te digo que, bueno, por ahí en otros países, si bien se habla del Día Internacional del Padre, en otros países tienen que ver con, se celebran otras fechas, en marzo o en agosto, depende, sí, sobre todo en los países de Europa, y tienen que ver con que se evoca el Día de San José. San José, en España es San José, tal cual. Exacto. Sí. España, por ejemplo, Bélgica, sí. Francia, ¿por qué? Por él, San José, claro, carpintero, papá del... El padre de Jesús. De Jesús. Entonces, aquí a veces se evocó por José de San Martín, a veces en agosto, luego fue cambiando de fecha, lo importante es que quedó aquí, se instauró en el tercer domingo de junio, y cuando uno busca esa explicación histórica y explicación, fundamentación de por qué se celebra, y mira que más un folclore, uno repasa, donde es, no es más ni menos, con todo lo que significa lo que decíamos al comienzo, de un momento para celebrar y un momento para juntarse a comer algo y dar regalos. Comer y dar regalos. Uno diría, pero pará, ¿por qué hablar de una fecha tan histórica, de una fecha internacional, de semejante dimensión, y regalos y comer? Bueno, porque son dos cuestiones básicas, ¿no? Totalmente. Y abrazarlo si lo tenés. Exacto, decir, bueno, vamos a lo básico, a lo sencillo, sí, vamos a las fuentes. Yo si lo tuviera lo abrazaría. Claro. Fuerte. Claro, vamos a lo básico, juntémonos a comer algo, lo que haya. Como decimos siempre, ¿se puede un pedacito de carne? Bueno, se puede. Pasta, y ahí, claro, en la sobremesa, sí, en la sobremesa, vendrá algún recuerdo, evocarán juntos padre e hijo, o padre e hija, alguna otra mesa, alguna, ¿te acordás aquella en que vos eras así de chiquitito y me dijiste tal cosa? O aquel regalo que se lo dio y se cayó, o aquel regalo que se lo dio y sirvió para tal cosa, o aquel regalo, mirá, hoy lo tengo, hoy me lo puse, mirá qué lindo que me queda. De esas cosas, ¿no? Ay, Javi. Acá lo tengo en el modular, en el armario, acá está, y saca el padre aquel regalo que le dio cuando era chiquito. Y a veces puede ser, ¿sabes qué? Un dibujo. Sí, dibujito que te regalan, sí. El papá ya peinando más de unas cuantas canas. Y Charito seguro que te hace un dibujito. Sí, tenemos, y uno, bueno, esos dibujitos uno le da, capaz que si, no sé, un nene te hace un regalo conjunto con la mamá siempre. Sí. De una ropa, bueno, uno por supuesto siempre es agradecido y todo, pero ese dibujito uno lo guarda. Un valor ahí, bárbaro. Aunque sea un garabato. Entonces vos fíjate, sí, recién hablamos de la dimensión que le damos a esto, ¿no? Sí. Y ya, me imagino que estás más de tiempo complicada, pero con el programa, pero cerrando, ¿no? Nosotros los que estamos y trabajamos con la comunicación social, siempre tratamos de pensar alguna imagen, algún retrato que nos dé cuenta, nos dé una suerte de foto, de radiografía de lo que significan estos conceptos, estas categorías. En este caso, la figura del papá. Y siempre nosotros hablamos de, por ejemplo, lo que significa la misa del domingo, por ejemplo. Puede ser la del Día del Padre o la de otros domingos. La importancia que tienen muchas mesas familiares, la silla, por ejemplo. ¿Dónde la silla, papá? La cabecera. En la cabecera, exacto. Y el papá, que cuando está ahí. Y cuando por ahí el papá se fue porque se fue de viaje o está haciendo un trabajo. La cabecera no se ocupa. La cabecera, exacto, no se ocupa. ¿Y qué pasa cuando ese papá o el abuelo por ahí no está o nos deja, se va a otro mundo, como solemos decir? Esa silla, está a veces por años vacía, o nunca más, ese lugar se vuelve a ocupar. Entonces, ¿cómo nosotros la dimensión que le damos desde lo físico, desde el día a día, a ese lugar tan importante de esa comunicación, como decimos nosotros, que es no verbal? Ahí no estamos diciendo feliz día, papá, estamos diciendo, mirá, ¿qué poder tenés para emocionar, Javier? Te tenemos, y claro, porque esto es emoción pura. O fíjate, sí, ¿qué es eso? Emoción no verbal. Ahí no estamos diciendo nada, no estamos escribiendo nada. Y sin embargo, esa silla, con alguien presente, o con alguien que ya no esté, está ahí. Está. ¿Sí? Estamos dando una designación, ¿sí? Así que, nada, con esta foto tan simple que es la mesa, hacemos un juego con los oyentes, abrimos las redes, le van a hablar y nos vamos a hablar entre todos de un montón de ejemplos. Ejemplos donde papá está presente, donde aunque te no recuerda, esté, un montón de cosas. Pero quedémonos en un instante, un segundo, en esa mesa. Abrazo, Javi. La del domingo. Un gran abrazo. Gran abrazo, gran hasta el martes. Beso. Y un día muy especial. Un día especialísimo. Y que cada uno lo celebre y lo conmemore a su manera. ¿Sí? Emotivo el como siempre, mi amor. Dale, un gran chao, beso. Dale. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Sin carnaval ni comparsa,